Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Él habla corre. Uy, aquí. Uy, me he parecido a la Lina Morgan. Uy, aquí. Me falta la pierna. Bueno, soy un poco gansa, pero tengo que reconocer que esto es muy complicado. El habla correcta es todo un ejercicio de buen hacer y buen comportamiento y buena voluntad hacia otros. Pero incluso hacia nosotros mismos también debemos hablarnos correctamente. No decir, uy, qué tonto, qué tonta soy, soy una inútil, no sirvo para esto. Eso no es habla correcta. No. Sabiendo que las palabras tienen poder, mucho poder, porque provienen de un pensamiento, la mente es muy poderosa, podemos, como os decía antes, provocar mucha felicidad, podemos hacer que nuestro mundo sea feliz, o podemos provocar sufrimiento. Y cuando provocamos sufrimiento, nosotros somos los primeros perjudicados. Debemos estar decididos a hablar con veracidad, o sea, con la verdad, pero con palabras que inspiren autoconfianza, con palabras de alegría, con palabras de esperanza, con palabras de respeto. Porque hay muchas personas que presumen de sinceridad y lo que son es maleducadas, porque dicen las cosas así a bocajarro y hacen daño. Entonces, claro, esta filosofía trata de ver a la persona como un todo. Y si yo te hago daño a ti, querida, que te quiero mucho, pues me estoy haciendo daño a mí. ¿Entendéis? Entonces la palabra correcta es muy, muy importante. Sobre la práctica, pues a veces no es tan fácil, porque ¿sabéis lo que nos indica esto de la palabra correcta? Que no tengas tanta prisa. Que no tengas tanta prisa y que vayas más despacio cuando tengas que hablar pensando lo que vas a decir, para no hacer daño. Bueno, entonces, voy a ir un poquito más deprisa, que si no, no me va a dar tiempo. No difundir noticias de las que no estemos seguros. No mirar la tele, porque las noticias que dan, la mayoría no están seguros. Pero tienen un titular, que eso es lo que hace que ellos las den. Pero es que nosotros nos contagiamos muchas veces y damos noticias de las que no estamos seguros. No criticaré y no condenaré a nadie si no tengo certeza de ello también. Y me abstendré de pronunciar palabras que puedan producir división o que puedan producir discordia. Eso es complicado, ¿eh? Hay que tener una muy clara la forma en la que tú te vas a dirigir a alguien. Veréis, esto me lo voy a pasar porque si no, no llego. La práctica del habla correcta consiste en intentar cambiar nuestros hábitos de hablar atropelladamente, de no escuchar, para que esas semillas que tenemos de luz, esas semillas buenas, no las insanas, florezcan. Y cuanto más semillas sanas florezcan, menos espacio les queda a las insanas para florecer. Como os decía antes, todo se va dando la mano. Claro, el habla correcta tiene que ver con un pensamiento correcto. También, claro que sí, porque las palabras, acordaros que son nuestros pensamientos expresados en voz. Entonces, parte de la conciencia, de nuestra conciencia, tiene que funcionar en ese momento como un filtro, porque a veces pensamos cosas que no queremos decir, porque estamos enfadados y las decimos. Y luego, ¿quién es el más perjudicado? El que lo ha dicho. Siempre. Entonces, si las palabras van acompañados de acción correcta, sabemos si lo que decimos será o no será útil, si traerá o no traerá problemas. ¿Qué quiere decir esto? Porque si yo te estoy hablando a ti y te estoy hablando con respeto y con cariño, ya lo remato. Si te estoy mirando a los ojos, si te estoy sonriendo y si encima te doy un abrazo, las cosas van a quedar zanjadas y van a quedar muy bien. Para hablar correctamente hay que escuchar atentamente. Mira qué bonita frase, ¿eh? Escuchar atentamente para hablar correctamente. Pero yo he notado, yo ya ahora procuro escuchar, pero como todo el mundo, hace unos años, pues yo no escuchaba tan atentamente. ¿Por qué? Porque pensaba en lo que iba a decir, por bien del otro o de la otra, ¿no? Pero es que a lo mejor el otro no quiere que le hables, solo quiere que le escuches. Lo que en esta sociedad está faltando es que le escuchen, ¿eh? Porque muchos problemas mentales, muchas patologías están generadas en eso, en sentirse vacíos, en sentirse como invisibles, en que no te escuchan, que no te tienen en cuenta. Pues para hablar correctamente también hay que escuchar atentamente. Bien. ¿Habéis escuchado alguna vez la escucha compasiva? ¿Qué es la compasión? La compasión es acompañar. No tener lástima de nadie, no, porque cada uno tiene su, está viviendo su experiencia, tiene que pasar sus pruebas, su vida, aprender de ellas y rescatar aquello que le sirva, porque cada problema viene con una pequeña luz. Cada problema tiene algo de luz, que sepamos o no verlo, eso es otra cosa, porque cuando estamos sufriendo, pues no vemos nada, ¿no? Nada más que problema. Pero sí que es verdad que la escucha compasiva es exactamente, pues eso, la compasión. Y la compasión es acompañar, conectarnos a esa persona, al menos durante el tiempo que estemos hablando con ella o escuchándola atentamente, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente, que si no, no llego. Esta es la acción correcta. La acción correcta es muy cortita porque ya hemos hablado un poquito de ello. Es la práctica de sentir amor, pero amor del bueno, amor de la bodhicitta que os he dicho hace un rato. Es el amor del corazón, es ese amor que no tiene engaños, es ese amor como el que da una madre a su hijo o a su hija, es un amor incondicional, ¿no? ¿Creéis que se puede tener amor incondicional a gente que no sea de nuestra familia? Claro que sí, aquí también se enseña, ¿eh? Entonces, el amor incondicional evita causar ningún daño a otro, porque va por delante la sensación de que si yo digo o hago algo, le puedo dañar. Entonces me retengo, digo, ojo, me doy cuenta, ¿veis lo que es la consciencia tan importante? Es simplemente eso, la acción correcta es realizarlo todo conscientemente. A mí me gusta ponerme en el lugar del otro, no siempre lo consigo, ¿eh? A ver, no me voy a poner yo aquí flores, pero intento, a ver, me voy a poner en el lugar del otro. Si yo le digo esto, ¿le puedo hacer daño? Si yo me porto de esta manera, ¿puede sufrir? Entonces rectifico. Pero claro, para eso lleva tiempo. Tiempo de ser consciente, tiempo de estar en paz. Volvemos otra vez al nivel, ese nivel pacífico. Esfuerzo correcto. Mirad qué hormiguitas. Dice, no es mi fuerza lo que hace posible mis grandes hazañas, dijo la hormiga, sino mi compromiso con la colonia. La diligencia es lo mismo que esfuerzo correcto. Es esa clase de energía que nos ayuda a sacarla de no sabemos muy bien cómo, ¿eh?, para realizar lo que es necesario hacer. Esforzarse a cualquier precio para obtener interesadamente posesiones es una acción, una diligencia, un esfuerzo equivocado. Equivocado. Tratar de huir de nuestro propio sufrimiento interno o de nuestras responsabilidades también es un esfuerzo o diligencia equivocada. No es correcta. Sin embargo, a través del esfuerzo correcto, las semillas sanas, con la alegría y el interés que tú tomas para hacer lo correcto, llegan a liberarte de muchas pesadumbres, de muchas cargas en ese macuto que yo decía al principio que todos llevamos. Además, hay algo que sí me gustaría dejaros y que no lo olvidéis. Dejaros esta máxima, veréis. Si lo que hacemos no nos da alegría, no es un esfuerzo correcto, no es una diligencia correcta. La vida tiene muchas cosas y todos elegimos pues aspectos que nos hagan feliz, ¿no? Por ejemplo, pues en este centro o yo en el mío, pues sus responsables son felices de estar aquí, si no, no estarían, estoy segura. Son felices porque tienen un, quizá, como yo a mí me pasa, una responsabilidad interior, no con nadie, sino con algo mayor. Pero eso te hace feliz. A ver, tanto a vosotros como a mí, como a muchos de los que están aquí escuchando, pues todo les da su trabajo. Claro que sí, les da trabajo. Pero es tan reconfortante hacer ese trabajo cuando estás seguro de lo que haces, cuando te da felicidad. Esa es la diligencia correcta. Diligencia que me suena a caballos. El esfuerzo correcto. Es que en el budismo pone diligencia correcta, pero yo he puesto esfuerzo correcto porque es eso, ¿no? Entonces, con eso, con ese esfuerzo, siempre estamos intentando transformarnos para mejor. Yo creo que las personas de buena voluntad, me consta como todos los que estamos aquí, por eso estamos, si no podíamos estar en el cine, pues lo que queremos es eso. Queremos transformarnos internamente, pues que nuestro esfuerzo transforme quizá nuestro propio sufrimiento, que lo llevemos de otra manera. Porque si nosotros tenemos una vida muy dura y sufrimos mucho por esa vida dura que nos ha tocado vivir, no estamos sufriendo solos. Es que la gente que hay alrededor también sufre. Nuestra familia, nuestros amigos, de vernos sufrir y no poder hacer nada. Por lo tanto, si en esta vida nos ha tocado pasar por una etapa dura, por crisis, hagamos lo posible por esforzarnos correctamente en transmitir que dentro de mi tristeza o de mi problemática intento compartir felicidad a los demás, intento compartir mi cariño, pues mi comprensión, mi paz, mi estado de paz. Yo siempre al final acabo diciendo, todo procede de la paz y llega al estado de la paz, el mejor estado. Vamos bien. Concentración correcta. Bueno, la concentración correcta es una práctica que, como bien sabéis, sobre todo los que meditáis, y creo que aquí también hacéis un poquito de meditación, ¿no? Bueno, pues esa práctica consiste en cultivar una mente unidireccional. O sea, la mente puede ir en muchas direcciones. Y ese es el barullo, el cacao mental, que también en la filosofía budista se llama el monoloco. Monoloco va de un lado a otro saltando ramas. La mente es comparada con ese mono, ¿no? Nuestra concentración no está en una dirección, sino en muchas. Bien, pues la concentración correcta, como estos monjes budistas que están ahí en la nieve, no tienen frío ni nada, porque están concentrados en una sola dirección. Hay dos clases de concentración, la activa y la selectiva. La concentración activa

Y por mucho que lo intentemos, hay veces que no podemos ir más allá porque tiene una especie de barreras. Hasta aquí entiendo, no entiendo más. Y la evolución consiste en que esa mente limitada y limitante vaya expandiéndose un poquito para llegar a alcanzar el aspecto superior, que es la mente superior, la supramente, ¿vale? Esa es la mente sabia. Nosotros tenemos una mente con ciertos conocimientos. Pueden ser muchos, pero no dejan de ser solo conocimientos, no sabiduría. Las personas que tienen sabiduría es porque de alguna o de otra manera su evolución le ha llevado a filtrar desde su mente superior esa luz que le ayude a ver las cosas con visión correcta. ¿Me he explicado? Uy, aquí me pone una cara. Luego te lo explico. Bueno, y ese es el último. El medio de vida correcto. Uy, el medio de vida correcto, pues cada uno lo entiende de una manera. Pero así, a grandes rasgos, lo que dice que es encontrar la manera de ganarnos la vida, que todos nos tenemos que ganar la vida, en algo que no vaya en contra de nuestros ideales de amor, de compasión y de respeto. Uy, este señor ha empezado sonriendo, pero ahora no hace nada más que hacerme así. Me está asustando. Ahí ya ha dicho que parece fácil. Yo ya le he avisado. Parece fácil, pero no lo es. Pero a ver, ¿para qué estamos aquí? Pues si es que hemos venido a superar retos, si es que esto es un reto continuo. Por muy bien que te vaya en la vida, es un reto continuo. Bueno, pues de eso se trata. Dice, por la vida hay que ir siempre construyendo puentes. Unas veces para llegar y otras para marcharse. Qué buena frase, ¿verdad? Nosotros somos los que construimos el puente. No solo para nosotros, sino también para los demás. Para que sirva para ir y venir. El medio de vida... Hola, Miguelito. El medio de vida correcto es un problema colectivo, ¿verdad? Porque el medio de vida de cada persona afecta a las demás. Pensadlo un poco. Depende de lo como yo me gane la vida, afecta a las demás. Por ejemplo, pues si yo soy un tratante de armas, estoy afectando a los demás. Puede ser que gane mucho dinero, pero afecta a los demás lo que yo estoy vendiendo, por donde yo me estoy ganando la vida. Si estoy vendiendo droga, tres cuartos de lo mismo. Entonces, sería algo así como, con todo lo que ya hemos dicho anteriormente, hiciéramos un resumen de que para llevar un medio de vida correcto tengo que tener una percepción correcta, un habla correcta, un pensamiento correcto, un esfuerzo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no somos personas perfectas, estamos en camino, unos más que otros, entonces, pues lo mejor que podemos hacer es observar, observar, observar. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar, nuestra forma de sentir, todo en nosotros es observable. ¿Cuántas veces nos observamos? Así de pasadilla, en el espejo, para arreglarnos. ¿Tú no? ¿Para? Para examinarme. Para examinarte. Todo lo que hago. Muy bien. ¿Serio? No, sí, muy bien. Te digo que muy bien, le voy a dar un 10. Al menos está muy... Bueno, estáis todos muy atentos y muy majos. Por allí no veo, pero... Bueno, me llega a la vista. Pero muy bien, estáis aquí todos muy atentos. Pues nada. Muy bien. Estoy muy contenta con vosotros. 10 a todos. Yo ya terminé. Así que besitos y abrazos a todos. ¿Cuántos? ¿Ya se te ha pasado, hija mía? Ahora que hemos terminado. Pobrecita mía, luego te lo cuento. O que te lo cuenten ellos, que han estado muy atentos. No, José, ¿qué quieres? Que te lo cuente José, ha sido, que ha sido algo, hace glosado al ser humano de una forma. Ah, sí, y eso que he ido muy deprisa, me he comido pues, la mitad. A mí, empezando por lo de la vista. A ver si le sirve de algo. ¿Tú eres su mujer? Ah, amigo. Ya decía yo, qué confianza son esas. Me alegro. Me he visto y en muchos momentos de todo eso que has estado. Y todos somos, que yo, somos muy parecidos todos. Pero total. Te has removido por dentro. Pero de las más. Me han afectado de todas. Y creo que como conferencia, ¿no? Ya. Pero ha sido para mí. Gracias a ti por escucharme, estar atento y darte cuenta. La próxima vez que venga ya te lo diré. Hay que ver, ¿eh? Qué malina. Bueno, muy bien. Se ha sacado nota, ¿no? Yo me alegro mucho que os haya podido gustar. Y cuando escuchamos algo que nos remueve, es bueno porque es como una especie de curación. Es cuando tomas una medicina y te hace el efecto en la tripa o yo qué sé, y es que te está curando. Pues eso es cuando nosotros escuchamos algo que nos resuena por dentro, porque todo lo que yo digo y lo que diga cualquiera que venga aquí, vosotros lo sabéis, es un recuerdo. Simplemente os recordamos algo para que lo tengáis en cuenta, para que no lo olvidéis. ¿Preguntas? Te iba a decir que me ha recordado un chamán que cuando le venía un pensamiento negativo decía: fuera, patalito, que este no es de mi cosecha. Muy bien. ¿Sabes lo que hago yo? Se lo digo a mis chicos de meditación. Yo cuando veo que viene algo hago como si fuera una alarma: fuera, fuera. Sí, cada uno tiene sus trucos. A veces tengo que darle a la alarma varias veces. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Por qué no mejora el ser conscientes de nuestra respiración? Bueno, pues mira, para empezar, porque, a ver, una persona puede llegar a todo esto, al pensamiento correcto, la palabra correcta, todo lo correcto en su día a día, gracias a un estado de paz y de tranquilidad. Lo único, de verdad, lo único que te va a proporcionar ese estado, que es una vibración más alta, tú sabes que como energía vibramos de una determinada manera. Bueno, pues una vibración más alta hace que tú estés en un estado pacífico. Cuando tú estás meditando o relajada, por ejemplo, no sé si harás meditación, o relajada, muy relajada, no tienes ganas de broncas ni tienes ganas de problemas, porque estás en un estado de paz. A eso te ha llevado primero la respiración, siempre. Porque tanto si estás tumbada, relajada, como si estás sentada en postura de meditación, lo primero que haces es respirar de forma consciente. Entonces, esa respiración te lleva, es como si progresivamente, despacito, te va introduciendo en ese nivel más alto de vibración. Y a partir de ahí, todo lo demás es más fácil. Pruébalo. Funciona. Sí. Te equilibras. Sí, funciona. Te equilibras. Exacto. Lo que pasa es que, os aviso, te vas muchas veces, la mente se va y empieza a pensar. Tráela suavemente. No la digas, eres tonta, ya estás otra vez. No. Tú le dices, ven, mente, ven aquí, verás qué bien, que lo vamos a estar genial. Y poco a poco, como un hábito, vas a hacerlo sin siquiera pensar. Al principio hay que pensar. Que tengo que respirar, que tengo que estar aquí, consciente. Y a partir de ahí, ya verás, como con la práctica, como todo. Dice que la práctica hace que maestros. Pues eso. Todos podemos aprender todo. Todo. Pero hay que echarle tiempo, ¿no? Claro, paciencia. Y proposición. Y proposición, claro. Ese es el primer paso. Hay que proponer eso. Y con una actitud de decir, voy a aprender algo, pero me voy a tener que calmar los nervios, que siempre estamos corriendo, porque el tiempo que me tome va a estar bien empleado, porque ya voy a empezar a disfrutar desde el minuto cero. Hay mucha gente que se acerca a la meditación y dice, que eso es muy difícil, ¿cuándo voy a meditar yo? Y digo, bueno, joder, pues desde el primer momento empiezas. ¿Que lo hace medianamente? Bueno, pero poco a poco vas a ir progresando y vas a ir disfrutando cada vez más. Como todo. Dicen que es muy fácil hacer un huevo frito. El primer día que yo hice un huevo frito me salió fatal. Eso tiene suerte, hacerlo con puntillita. Hombre, eso es de profesional. Muy bien, dime. Mira, yo quería preguntarte, ¿tú crees que es que tiene la capacidad de sanar físicamente, no, más que de sanar, de prevenir enfermedades? Sanar algunas, ¿no? Pero totalmente. Sí. Mira, yo llevo muchísimos años en este camino de la meditación, el autoconocimiento y todo esto. Y presumo de estar bien. Hombre, me puede dar una gripe, me puede dar un constipado, pero tengo muy buena salud. Y yo estoy segura, estoy convencida de que mero mi meditación diaria es fija. Te voy a decir una cosa que la dijo Fuster, el cardiólogo. Si la sociedad no aprende a meditar, está abocada, ¿a qué dijo? ¿Al infarto o al suicidio? Pues sí. Lo digo porque viene al caso. Viene al caso y yo te lo agradezco. O sea, porque no lo ha dicho un don nadie. No. Entonces, oye, es verdad, porque es un tiempo que ocupamos para nosotros. Es un tiempo que ocupamos para mirarnos dentro, para calmarnos, para ver cualquier problema, porque lo ves. Aunque tú no quieras, lo ves. Lo ves, porque al estar en ese espacio de silencio y de paz, de pronto viene esa visión de algo que es necesario que tú veas para que arregles, para que transformes. Es muy importante, claro que sí. Previene enfermedades, por supuesto. Mantiene la salud. Y dicen que todo meditador siempre parece que tiene menos años de los que tiene. Yo no voy a decir nada. Ese es el secreto de los meditadores. Como te oiga L'Oréal. Bueno, pero también cogemos L'Oréal de vez en cuando. Hay que ayudar un poco a la naturaleza. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, os agradezco a todos vuestra atención, vuestra simpatía. Me habéis hecho sentir muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.